fallo. Tú sabes que yo soy tu hijo y que si tú hablas me callo. Bendice mi tierra, bendice mi pasto con el agüita de mayo. Bendice mi casa, bendice familia, sabes que sin ti me desmayo. Aleja de mí la grandeza de espíritu, lléname de ímpetu y luz. Y dame de esa sencillez que diste aquella vez a Jesús. Quita de mí la embriaguez de la fama y pon mis pies en la tierra. Contigo en tiempos de paz, contigo en tiempos de guerra. Fama tocó mi puerta, entró por mi bolsillo, luego se acostó en mi cama y me dio un poco de brillo. Sencillo, de repente me ven así bonitillo y no saben que si estoy alto es porque ante Dios yo me humillo. Siento que estoy soñando despierto, grandeza y fama persiguen mis ojos. Pero aunque el mundo me sigue y me aclame, si no estoy contigo yo me siento solo. Clamo porque tu presencia no me abandone, aunque se acaben los viajes en aviones. Pongo por encima de todos los millones al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tarimas, conciertos, en la gira de trastornadores. Miles de besos a mis pasos, aplausos decorados con flores. Señoras y señores, reciban a los mejores. Aunque el mundo entero me escuche, a ti te pido que no me ignores. Toda la gloria es del Creador, porque antes de ti, ¿quién yo era? Un simple negrito más, y sin nada en la cartera. Por eso hasta el día en que muera, predicaré con mi Reina Valera. Y voy directico a la cima, no soy Jacob, pero veo la escalera. A lo malo lo mando pa' fuera, a la duda la mando pa' fuera. Al pecado lo mando pa' fuera. Señoras de mí como tú quieras. Moldéame como barro y cuida mi carro en la carretera. Puse mi pasado en tus manos, también la bendición que me espera. Mantén en mí esa necesidad, porque la fama no da felicidad. Mantén mis ojos abiertos a la realidad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mantén en mí esa necesidad, porque la fama no da felicidad. Mantén mis ojos abiertos a la realidad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Siento que estoy soñando despierto, grandeza y fama perciben mis ojos. Pero aunque el mundo me siga y me aclame, si no estoy contigo yo me siento solo. Y clamo porque tu presencia no me abandone, aunque se acaben los viajes en aviones. Yo pongo por encima de todos los millones al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya, Mecánico, El Filí, Juanfer, Quintero, Aposento Alto. El Aposento Alto en la casa, negro. Oh, Colombia. Gracias a Dios. Ya. Mantén en mí esa necesidad.